capítulo 5, versículos 4 y 5. Amén, ¿lo tenemos? La palabra de Dios dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. En tu palabra echaré la red. Di conmigo, más en tu palabra echaré la red. Hay una gran diferencia, hermano, entre hacer las cosas sin la palabra de Dios y hacer las cosas con la palabra de Dios. En este pasaje, hermanos, Jesús se acerca a la mar, lo sigue una multitud. Dice la Biblia que se acerca a la orilla de la playa y encuentra a unos pescadores que ya habían terminado su jornada de pesca. Ya habían estado pescando, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Toda la noche. Toda la noche. Y sin embargo, hay que bajar un poquito de volumen. Sin embargo, no pescaron nada. Jesús se sube entonces a la barca. Y después de estar un tiempo con Pedro, después de estar un tiempo enseñando a la gente, después de pasar tiempo con ellos, le da una palabra y le dice: regrésate al mar, echa tu red. Y Pedro responde, le dice: Señor, pero si toda la noche, que es cuando ellos eran pescadores, como que en la noche es cuando los peces se dan, la experiencia dicta que en esos momentos es cuando más hay peces, le hemos estado echando y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra... Bien, hermanos, esta palabra es para nosotros hoy y quiero compartirla contigo. Porque ¿cuántas veces hemos salido a hacer las cosas, pero a veces se nos olvida que antes de salir a hacer las cosas, tenemos que dejar que Jesús se suba a nuestra balsa y tenemos que pasar un tiempo con Él que nos prepare y nos enseñe? Porque Jesús no se subió directo a darle la orden a Pedro y decirle: ¿sabes qué? Regrésate y echa la red. Primero le pidió permiso para subirse a la barca y se subió. Y desde ahí estuvo ministrando la palabra a toda la gente. Y después de prepararlos y de enseñarles, es cuando se voltea con Pedro y le dice: ahora sí, vas y echas de nuevo tu red. Y vas a volver a hacer aquello que has estado haciendo y que no has tenido fruto. ¿Cuántas veces hemos salido a repartir folletos? ¿Y cuánto fruto tenemos? Al menos en lo espiritual, al menos hablando en lo que es número de personas, no, a lo mejor vemos más gente. Eso no quiere decir que no tengamos frutos de otras cosas, porque en lo espiritual yo sé que hemos estado dando frutos de justicia, yo sé que hemos estado creciendo. Pero sin embargo la gente y los peces, como si los podemos comparar con peces, aún no están aquí. Es que siempre que vamos a hacer algo, hermano, tenemos que dejar que Jesús se suba a la barca y tenemos que dejar que Él nos ministre primero. ¿Qué habrá enseñado Jesús esa ocasión, estando en la barca de Pedro? Pues no lo sé. Cuando estemos allá en el cielo le vamos a preguntar. Lo que sí sé es que lo que él estaba haciendo era preparar a Pedro para regresarse y echar la barca. Si a Pedro lo agarra luego que regresó del mar, le dice: regrésate y echa la red, te apuesto que no va. De ahí venimos. No hay nada. ¿Cómo crees que tú, siendo un carpintero, nos vas a decir a nosotros pescadores cómo hacer las cosas de pesca? Si estuviéramos haciendo algo de madera, a lo mejor me vas a enseñar, pero nosotros somos los pescadores. Sin embargo, después de pasar un tiempo con Jesús y de escucharlo hablar y de creer en las palabras que él estaba diciendo, se voltea a Jesús y le dice: ahora tú, Pedro, regrésate y echa la red. Y Pedro le dice, y se lo dice porque le nace: no, Señor, ¿qué pasó? Toda la noche llevamos ahí echando las cosas y no pasó nada, no hemos pescado nada. Pero entonces Pedro reflexiona en todo lo que ha estado escuchando y reflexiona en las palabras que Jesús estuvo diciendo y en las cosas que ha enseñado. Y se queda pensando y dice: tu palabra es poderosa. En tu palabra hay poder. Algo tiene tu palabra que pasan cosas que yo no entiendo. Está bien. En tu palabra, échale la red. Y si hoy vamos a salir a echar la red a la colonia, más vale que antes dejemos que Jesús se suba a nuestra barca, que dejemos que Él nos ministre y que sea Él el que nos dé la orden de salir. Y es que muchas veces escuchamos las voces de alguien más, o incluso nuestra propia voz que puede decir: no puede ser que regresemos a casa sin el sustento del día, porque los pescadores viven de pescar peces. Y si toda la noche estuvieron trabajando y no cayó ni un pez, es como si nuestro hermano David estuviera toda la noche en el taxi todo el día y no se subiera ni un solo pasaje. o los que están a lo mejor vendiendo, no vendieran nada. Dices, no puede ser, no puedo regresar a casa sin el sustento. Vamos a regresar y vamos a pescar. Algo tenemos que pescar. Pero esa no es la voz de Dios. Lo que Dios pide es que lo dejes subir a la barca y que primero lo dejes que Él te ministre, te enseñe lo que tenga que enseñarte, te dé la palabra que tenga que decirte, y hasta que Él te diga, ahora sí, hijo, estás listo, regresa y echa de nuevo la red. Y la red, perdón, y entonces la duda te va a invadir, porque tantas veces que has hecho esas cosas y no pasa nada. Yo te apuesto que aquí hay gente que ha de estar pensando, pero luego ni la gente ni viene. Yo te apuesto que a más de uno nos ha pasado el pensamiento de, sí, pero pues ya muchas veces no pasa nada. Así como a Pedro le pasó el pensamiento de decir, pues si llevo pescando toda la noche y no ha pasado nada, ¿qué puede hacer la diferencia esta vez? Pero el mismo Pedro se responde, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que puede hacer que estas cosas cambien. Y solamente se requieren dos cosas aquí para que la red se llene hasta reventar. Primera es la palabra del Señor, porque si el Señor no habla y el Señor no nos manda, como algunas veces nos ha ocurrido, difícilmente van a ocurrir las cosas. Pero también se requiere fe de nuestra parte, para que cuando Dios da la palabra, la creamos. Porque si hoy Dios nos dice, vayan y repartan folletos, muchos dirán, pero ¿eso qué tiene de extraordinario? Mejor vamos a evangelizar. ¿Por qué no mejor predicamos? ¿Por qué no mejor vamos y oramos por la gente y a lo mejor, no lo sé, compartimos de la palabra, les anexamos otro folletito por ahí que hable de la Biblia? El chiste es que a veces nosotros creemos que somos más listos que el Señor, pero el Señor, sus pensamientos son más altos y en lo espiritual se mueven cosas que no podemos ver. Hay más poder y bendición en que tú obedezcas la palabra de Dios a que tú le pongas de tu cosecha, de lo natural, a la palabra de Dios. Y si en la obediencia íbamos a ir a obedecer a Dios y decir, voy a repartir el folleto, ten la fe de que en el nombre del Señor lo vas a entregar y la gente va a venir. Pedro dijo, si tú dices que eche la red en tu nombre y por lo que tú dices y por tu poder y en tus fuerzas, lo voy a hacer. ¿Cuántos quieren echar la red en el nombre del Señor? Bien, cuando vayas a entregar el folleto, hermano, no vayas creyendo que solamente estás repartiendo una invitación. Cree que estás echando la red en el nombre del Señor. Declara que estás echando la red en el nombre del Señor. Declara que es su poder el que va a hacer algo en esa persona que está recibiendo el folleto. Porque yo no sé cómo habrá pasado el milagro, muchas veces me lo he imaginado, pero ¿cómo le hicieron los peces para subirse a la red? ¿De dónde salieron tantos? ¿Quién les habló? Ah, eso es el poder de Dios actuando en los peces y no la habilidad de Pedro echando la red. No sé si me doy a entender. Muchas veces confiamos más en nuestra habilidad para echar la red que en lo que Dios puede hacer en los peces. Pero realmente el que va a obrar hoy es Dios. A ti solamente te toca repartir el folleto y creer que estás echando la red en el nombre del Señor. Y eso aplica para toda tu vida, hermano. Si tu trabajo a lo mejor no hay bendición, ¿por qué no pasas tiempo con el maestro? Lo dejas que se suba a tu barca, lo dejas que te ministre, y cuando él te diga, ahora sí, hijo, regresa y echa la red en tu nombre, Dios, echaré la red y pruebas la diferencia. Porque hay una diferencia bárbara entre hacer las cosas en nuestras fuerzas y hacerlas en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren echar hoy la red en el nombre del Señor? Bien, hermano, pues esa es la reflexión que traigo para ti hoy, y esa es la reflexión que quiero que nos llevemos, hermano. No es esto una predicación como tal, no es como tal un mensaje, no quiero tomar más tiempo porque tenemos varias cosas por hacer y la indicación que tenemos es salir y tenemos que ser obedientes. Pero todo aquel que quiera echar la red, yo te invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a pasar un tiempo en la presencia de Dios. Esto no es evangelización, hermano. Esto no consiste en tus habilidades. Esto no consiste en lo que tú sepas hacer o sepas hablar. Esto consiste en que nosotros obedezcamos y creamos la palabra de Dios. En lo natural, esto es un simple folleto que tú entregas a alguien. Pero lo estamos haciendo en obediencia a Dios y lo estamos haciendo con la fe de que Dios va a hacer algo grande y que nuestra red se va a llenar. ¿Cuántos creen que la red se puede llenar? Amén, gloria a Dios. Dios lo ha dicho y la palabra de Dios ahí está. Lo que hace falta es que lo creamos y lo hagamos en obediencia. Vamos a repartir esos folletos creyendo que Dios va a traer a la gente y que va a ser el que traiga los peces a la red, el que traiga la bendición a este lugar y el que haga las cosas extraordinarias que van a pasar. En lo espiritual, hermano, han estado pasando cosas, no de ahorita, desde antes. El diablo ha estado atacando a algunos de nosotros porque sabe lo que viene. El punto es si nosotros lo podemos creer también, porque vienen cosas grandes. Y vamos a orar en esta tarde antes de salir a aquel lugar y de ponernos de acuerdo para que el Señor ministre nuestras vidas, que el Señor hable nuestras vidas, que el Señor nos dé la fe suficiente para hacer esto en fe más que en lo natural. Padre eterno, en esta mañana te agradezco, Cristo bendito, porque nosotros te hemos permitido que te subas a nuestra barca, Señor, y nosotros